llenarlos, abrirlos, sentir el tiempo que pasa eterno, cerrarlos, cerrarlos. ¿Cómo mirabas aquel cielo de esa estrella en el ocaso? Por los montes, meta a pelearle a la vida.

Gracias por su atención. Bueno, vamos con dos canciones de las últimas canciones de Lucas Heredia, Alguien Más y Mapa de Luz, y después volvemos para seguir estando acá en Mi Asomo. Sigue lloviendo un poquito, me parece. No nos asomamos, pero veo que hay viento afuera porque se mueven las ramas de los árboles. Bueno, y si están a tiempo, pueden ir a Viaraba, que seguramente todavía no empezó el recital, que empieza a las 9, y seguramente empezará un poquito después, de Agosto y Quetzalí. No se lo pierdan, por favor, porque es increíble, en Irigoyen 136, y apoyamos a nuestros cantantes. Sobre el sur, verde tendido a reparar cientos de formas del color, el horizonte ha de cantar en la voz pájaro de hoy. ¿Quién dejó este mapa de luz? Sobre el tiempo se extiende el fulgor. certeza de que hay que dejarse volver al mundo. Amaneciendo. Llevan la piel, todo el calor, ropas del cuerpo de mi amor. Traigo a mi niño que abre aquí tanta magia para ver. Con ellos voy subiendo el día, el tiempo es vuelo de poesía. Sé que en sus pasos voy a estar, mi pecho es nube de regal. ¿Quién dejó este mapa de luz? Sobre el tiempo se extiende el fulgor. Riega en paisajes con tus colores, tu dulce fragancia. Apresuran tus pies descalzos, no entregues huella al olvido. En tu sonrisa de juegos piratas, aprieta mi alma y vivamos el cuento en el naufragio del tiempo. De tu mano lo intento.

¿Cómo puede ser que los ciudadanos hayan perdido la memoria? ¿Qué mecanismo tienen los medios de, yo les digo, colonización masiva, ¿no? De colonización de cabezas. ¿Cómo pueden hacer que hayan olvidado todo este malestar, todo este daño que el PRO ha provocado? Y lo digo directamente porque no voy a andar con metáforas, porque lo que sucedió fue que el gobierno y los funcionarios del PRO devastaron el país, así como acá de árboles, así, exactamente así, por eso busqué la metáfora. Lo que me gustaría es que para las próximas se tenga esto en cuenta y se tenga en cuenta cómo el gobierno actual trabajó por la vida, la salud y la recuperación económica, tratando de pelear todavía con una deuda insostenible. Cuando digo deuda insostenible, también la tiene lo que se llama la justicia, que responde totalmente a el señor, si se puede llamar así, Macri, que ayer estuvo en los tribunales de Dolores haciendo gala de su malísima, ¿cómo les puedo decir?, de su accionar contra la prensa y la verdad que contra todos nosotros, faltando el respeto a las instituciones. Y bueno, y todo el show deplorable que ustedes habrán visto. El mensaje es que por favor haya memoria a la hora de votar y votemos por la propuesta y por la fuerza de este gobierno que realmente encontró la devastación. Quería saludarlos a todos y estoy preocupada, la verdad que estoy preocupada, así que si el tono del mensaje es bajo, lo es porque estoy preocupada justamente por la recuperación de la memoria de los ciudadanos a la hora de votar el próximo fin de semana. Espero que nos vaya bien, espero sinceramente que nos vaya bien y que le recordemos a las personas solamente si están, tal vez no con tantas complicaciones, pero solamente si están dispuestos a otra vez a los tarifazos, si están dispuestos otra vez a la desocupación, si están dispuestos a la devastación nuevamente. Así que acá estoy tratando de disfrutar estos pocos árboles que tenemos y tomando conciencia de la real situación. Les mando un gran abrazo y bueno, espero que nos veamos prontito. Como dice Elizabeth Jorge desde Buenos Aires, que faltan en Buenos Aires 500.000 de árboles. Bueno, el macrismo, Cambiemos o Juntos, o ya no sé ni cómo se llaman, dejó media Argentina en la vía. Así que bueno, cuando vayamos a votar, acordémonos justamente lo que decía Elizabeth de los tarifazos. ¿Ustedes se acuerdan cuando la nafta subía y cómo subía todo el tiempo? Impresionante. Y la luz que subió hasta, no sé si el 4.000% o 3.500% el agua. Bueno, unos tarifazos increíbles y la gente estaba inmóvil y no decía nada. Y habían unos cuantos tarados que decían, y sí, no, tenemos que pagar esto porque los servicios son caros en todo el mundo. Bueno, ahí lo tenemos. Si queremos más de eso y dejar en la ruina a los argentinos, bueno, lo que tienen que hacer es votar a Cambiemos. Entonces vamos a tener más tarifazos. Vidal ya está diciendo que las personas, los jóvenes que empiezan a trabajar deben cobrar la mitad de un sueldo básico. O sea, no sé, cuánto, nada. Y las jubilaciones se van a terminar y todo se va a terminar. Así que bueno, tengamos memoria cómo estábamos en el 2015. Yo siempre recuerdo que hasta el 2015... se podían hacer de todo, nosotros íbamos a comer afuera, no lo sentíamos como un gasto terrible, lo podíamos hacer, nos reuníamos con amigos, la carne no era cara, podíamos hacer hasta 3 o 4 asados por por semana y todo eso se terminó porque todo se fue a la miércoles. Así que bueno, pensemos lo que vamos a hacer. Y pensemos que los neoliberales siempre destruyen todos los derechos ganados por los gobiernos populistas. Así que no lo olvidemos. Bueno, seguimos escuchando a Lucas Heredia con algunas canciones de su nuevo disco Nacimiento. Y ahora vamos a escuchar Niño Nube y también Lucas Heredia con La Sinfín, Deuda del Alma. De soñar con su nave de universo, mira Dios, se despliega en gorrión, sube al cielo de crear, pone trampas a los miedos, ve al sol de los techos del planeta hasta el mar, libera al mundo de sombras al cantar, se hace pájaro mañana. Despliega al mirar, sube al aire sin pensar. Que trepó por el árbol hasta el cielo, se soltó, se hizo abrazo de mamá, en su pulso va a venir cobijándose.

Redujeron la peor crisis de la historia con cierre de medios y desempleo en el periodismo. Mandaron 11.000 kilos de oro a Gran Bretaña, único país con el que hay un conflicto geopolítico. Duplicaron la inflación, primarizaron las exportaciones, regalaron el ARSAT. Hicieron campaña electoral utilizando datos de quienes cobran planes para blanquear dinero sucio, usándolos como aportantes truchos. Cerraron fiscalías y defensorías de la mujer. Reprimieron a manifestantes cada vez que pudieron. Provocaron el cierre de 25.000 pymes. Cerraron el Ministerio de Salud. El consumo de carne per cápita está en su mínimo histórico. Provocaron el cierre de 85.000 comercios. Le sacaron las cunas a los bebés, las computadoras a los pibes y los remedios a los viejos. Recortaron subsidios a discapacitados. Llamaron un blanqueo del que participaron miembros del gobierno. Bajaron el consumo de leche. Desabastecieron de insumos básicos a los hospitales. Sacaron el pan de los comedores en Cava. Crearon los créditos UBA, que al poco tiempo se tornaron usurarios. El presupuesto de pauta publicitaria gubernamental es más alto que el de educación. Facilitaron la fuga de 133 mil millones de dólares. Reprimieron una murga de niños, cerraron escuelas, duplicaron la indigencia. Dejaron a un país entero sin luz. ¿Te imaginas 4 años más de esto? Solamente la falta de memoria de los argentinos pueden provocar que tengamos 4 años más de ese desastre. No nos olvidemos, no porque estemos mal ahora por una pandemia y por algunos desaciertos de este gobierno que siempre nos da derechos, vamos a volver a votar a los que nos hicieron puré en Argentina sin pandemia. No se olviden de eso. Bueno, nos vamos a ir yendo en esta noche de frío que parece invernal. Les vamos a dejar al final unas canciones del disco de Marilina Ross, recordando a Marilina Ross de Soles, y vamos a cerrar con Mantrónica. Y antes, Daniel, ¿qué vamos a escuchar? Unos temas de Van der Molle, para recordarlo también a él. Y la verdad que ese audio que escuchamos da miedo, ¿no? Pensar que... Pero no lo hacemos para que tengas miedo, sino para que tomes conciencia de la realidad a la que nos invita esta oposición. Una oposición extremista, una oposición que quiere sacarte todos los derechos, que quiere privarte de los beneficios, y tenemos que estar muy atentos. Por suerte, recibí hoy un mensaje que decía que nuestro actual intendente estaba en Buenos Aires tratando de gestionar un dinero para poder avanzar con las obras acá que tienen que ver con el agua, que es una problemática que padecemos todos, y de 46 millones de pesos. Entonces, pensemos que hay un Estado que está atento a nuestra necesidad y que está buscando la forma de resolver las cosas. Lo demostró en la pandemia, buscando las vacunas. Había algunas que ofrecían, pero no estaban con la cantidad necesaria para darlas, y eso se pospuso, pero el gobierno siguió insistiendo, buscando, y consiguió que hoy por hoy tengamos más de 70 millones de vacunas y casi un 70% de las personas vacunadas. Más allá de aquellos que piensan que la vacuna no, que la vacuna sí, lo cierto es que esto nos ha dado un contexto social y económico de desarrollo, de crecimiento, y que esto se sigue abriendo. Siempre tenemos que estar atentos de cuidarnos, de tomar el distanciamiento en lugares cerrados, de usar barbijo, de usar el alcohol en gel, porque son las herramientas básicas que tenemos para cuidarnos y para cuidar al otro. Pero lo cierto es eso, que tenemos un Estado que está presente, un Estado que está haciendo todo lo posible y más allá, y si comete errores, como todas las personas, a veces la oposición lo que hace es exagerarlo al extremo para simplemente ganar porotos para ellos, que, por cierto, hace... Critican y no proponen nada. No proponen nada. Ellas proponen. Y dentro de esta provincia también nos encontramos con otro grupo neoliberal que se disfraza de peronismo y que son mujeres que dicen, ellas proponen, pero esa es la intención, tanto de la oposición en Buenos Aires como acá, de proponer. porque hasta Juez, él dijo que ellos no van a proponer nada, que lo único que quieren es estar en ese lugar para generar, obstaculizar, oponerse, o sea, para que no se pueda hacer nada. Entonces, ese tipo de legisladores... Para desgastar al gobierno. Ese tipo de legisladores no nos representa a ninguno, a nadie. Así que estemos muy atentos a la hora de poner nuestro voto. Bueno, y vamos a ver cómo el expresidente Macri, si se presenta como... se muestra como un expresidente y va a la justicia cada vez que lo llamen, como debería ser, como lo hizo Cristina cuando la llamaron 20.000 veces y ella fue. Porque si Macri no tiene nada que esconder, no tiene que usar todos los artilugios para no presentarse. Sí, a primera de cambio mandó a Watt y no sé cuántos más tenían que ir a dar razones, como lavándose las manos de alguna manera. Y bueno, esa es la derecha, que no se compromete, que no busca que el Estado o el país o las personas sean beneficiadas, sino plata para su bolsillito. Y cuando vayan a votar a la derecha, quienes lo hagan, acuérdense que Bullrich le dijo al padre de uno de los chicos muertos en el submarino que ellos estaban politizando el asunto. ¿Cómo le va a decir? Para mí es una mujer tan desagradable la Bullrich. El que vote Cambiemos está votando ese desastre de persona, llena de odio. Así que, bueno, estemos muy atentos, porque el argentino es una persona solidaria, es una persona comprometida, es una persona generosa, y no olvidemos esos valores que los tenemos. Y pero que estás, parece que a veces con poca memoria. Sí, bueno, pero lo cierto es eso, que no nos olvidemos de esas cualidades que tenemos como argentinos y no nos dejemos avasallar por estos medios que lo único que les interesa es fugar la plata, y después nos enteramos por el Panama Papers o por el Pandora Papers, que son ellos los que se tienen la plata afuera. Así que estemos muy atentos a eso. Bueno, y nos vamos en esta noche de frío. Un beso grande para Teresa, que nos está escuchando. Mañana nos veremos, ojalá. Y para Sandra Luján, que está en Pacheco. Me pensé que ibas a decir que está empachada. Empachada no. La que empachada está empachada asomo, parece que está siempre nuestra compañera Betty, que dice que no pudo venir. No sé, no tendría canoa o comió mucho durante la tarde. Así que, como habrán visto, no fue un jueves de poesía hoy. Pero fue un jueves muy musical y con algunas noticias muy interesantes. Bueno, nos vamos, dejamos a ustedes con Fandermole y su música, cuatro canciones y canciones de Marilina Ross del disco Soles para recordarla. Y nos volvemos a ver este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas por FM Astral. Buenas noches. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos

pídanme lo que quieran, que una emoción adolescente, que quieren algo que no se aferre. La carroza del viento, ¿o qué? Yo estoy aquí, aquí, aquí. Casi sin querer nací, casi sin querer crecí, casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Fue difícil. Casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Casi sin querer se olvida, casi sin querer se pierde, casi sin querer se va el amor. Thank you. que más quiero. La casa de mi infancia, el compinche de los juegos y aquella bicicleta para llegar al cielo. Y en cada estación el miedo a seguir, saber que crecer es ir, es ir. Es ir, es ir, es ir. Después de tantos trenes y barreras, buscando la ciudad para vivir, encontré la mirada que me hubiera hecho feliz, y conocí el pueblito donde quisiera morir. Y en cada estación el miedo a seguir, saber que crecer es ir, es ir. Después de atravesar tantas fronteras, algunas hacia el sol y otras al frío, gané y perdí mi tiempo, mi dolor y algún amigo. Y todo siguió viaje siempre adentro mío. Después de tantas cartas y regresos, cargando las valijas y los sueños, mi corazón de viaje de ida. yo sobre un mar de miedos llegó a mi tierra y encontró brazos abiertos, pero igual durante un año sin querer lloró, pero igual durante un año sin querer lloró. Pero de pronto invadió su vida un torbellino que le contagió su risa, le enseñó a cantar cantando sus canciones pamplonicas. Juntos vivieron, trabajaron, juntos tuvieron tres bebitos en las manos y ahora tienen cuatro nietos para malcriar. Que otra rebeldía y le prometí a mi padre terminar yo su poesía. Monté a caballo sobre un mar de miedos, llegué a esta tierra y encontré brazos abiertos, tan queridos que hasta pude yo también llorar, tan queridos que hasta puedo ahora también. Thank you.

te nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Puyenza. Y no te animaste a decir nada, pánico porque te rechazara. Sus raíces mucho más profundo aún y me mirabas y me esperabas. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Conmigo, sin mí, porque te... estar. Porque me muero de celos si el amor antes que nada está. Porque te amo, quiero que seas feliz. Porque te amo, conmigo, sin mí, conmigo, sin mí. Porque te amo, quiero que seas feliz. Porque te amo, conmigo, sin mí. ¿Dónde va la humanidad? Sobre escaleras mecánicas, propulsadas por el ansia de un poder que no puede hacer al hombre feliz. Que no va a ninguna parte. A codazos y empujones, con la bomba de neutrones, para defender la paz. ¿Qué pasa? Amigo, quiero sentir que vivo. Bajémonos de un salto para viajar por dentro, para volar. Para morir.

hace evolucionar junto a un hombre que se ha priorizado. Un hombre que ha reconocido su valor merece transitar la vida junto a una mujer que se ha desprendido de su dolor. Estamos solos vos y yo, mirando al mundo de cualquier manera, y vamos sin saber por qué, y vamos donde el alma nos espera. Estamos solos vos y yo, que ha resurgido de sus cenizas, merece contar con la presencia de un hombre que ha trascendido sus miserias. Un hombre que se ha desvinculado de la secta familiar merece ser apoyado por una mujer que ha roto con los patrones de su clan. Una mujer que se ha desarrollado merece ser vista por un hombre que se ha autoinventado. Estamos solos vos y yo, mirando al mundo de cualquier manera, y vamos sin saber por qué, y vamos donde el alma nos espera. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez,